Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Quien alcanza su ideal, justo por ello va más allá de él. Nietzsche. Esta es una emisión especial de Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Bienvenidos. He vuelto a comer todo lo que me está prohibido. Y gracias a Dios, me encuentro tan mal como antes. No peor. Lichtenberg. Escuchemos algo de Electro con los argentinos Cortex Bomb, de los cuales escucharemos Simestim, que pueden encontrar en el disco Cyberpunk Argentina Third Collection Electromecánico A. We'll be right back. en Shakespeare, hay tanto crimen y tanta poesía que sus dramas parecen concebidos por una rosa demente. Cioran. A continuación, el post-black de los estadounidenses Deep Heaven con el track Please Remember, que aparece en el disco Sunbather. Love. Se olvida la arrogancia cuando se está entre hombres de mérito. Estar solo hace orgulloso. Los jóvenes son muy arrogantes, pues frecuentan sus semejantes, todos los cuales, no siendo nada, quieren pasar por mucho. Nietzsche. Seguimos con más electro. Toca el turno al proyecto mexicano Década 2 y escucharemos el track Alfabeto, que aparece en la recopilación Back Up, Expediente Tecnopop 1980-1989. Lo bueno de la vida, que además es gratis. Sé de cáncer, finalmente el único lugar en la tierra que te perteneces. De cada dos, posiblemente tu única opción. El excitante, tú sabrás que es lo que más disfrutas. F de final, hay que saber tomar decisiones. G de gato, que aunque existan de angora, son flojos y traicioneros por naturaleza. H de... Si quieres, puedes quitar la cinta. Y de ideales, hasta la Cenicienta los tuvo y los logró. Jota de jamón, finalmente solo carne fría. K de karma, todavía tienes que pagar muchos pecados. Yeah. noche de soledad. Y si tú crees que no la conoces, simplemente volteas a donde estés. De todo. No hay que ser abusivos con la vida. Une uña, el básico instrumento de defensa. Ve de vino. Nada con exceso, todo con medida. Ahora sí, listo estás para la nueva década con tu alfabeto. Pero Álvarez, piensa en como vos, porque creo que no es el ideal de las escuelas. Eso dijo yo. Nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. Lichtenberg. Ahora escucharemos al grupo mexicano de rock alternativo Misioneros, con la rola No Quiero, que aparece en la recopilación Emergente, un retrato de la escena alternativa mexicana. Yeah.